la renovación de los convenios prestacionales. En función de esto, de la renovación de convenios prestacionales, el pedido de algunos prestadores de incremento o de modificación de los valores en las prestaciones y de algunos anuncios que tienen que ver con posibilidad de corte de la prestación, la cual realmente nos genera mucha preocupación, ¿no? Cuando se está hablando de corte de prestación, cuando se está hablando de que no va a haber atención a los afiliados a la obra social. Bueno, esto nos generó preocupación en función de que también se habían asumido algunos compromisos, de los cuales de esos compromisos nosotros, por lo menos como miembros de la Junta de Administración o como vocales gubernamentales, no estábamos en conocimiento, y no realmente un tema que le planteamos fue justamente esto, ¿no? La participación de los vocales gremiales dentro de la Junta de Administración en función también de poder discutir con más profundidad los convenios profesionales de aquí en adelante, los compromisos que se asumen y también mejorar la calidad de la prestación, porque también es uno de los temas que hemos planteado, ¿no? La calidad con la que se está prestando la atención de la obra social realmente nos preocupa, es una demanda casi permanente de nuestros compañeros sobre la atención que se está brindando, y también queremos discutir, y es uno de los temas que planteamos. El otro tema que también generó preocupación es la situación que se nos informa a través del área contable del déficit, digamos que se va acumulando mensualmente, un déficit que va de entre 10 millones y 12 millones mensuales, con un acumulado de entre 150 y 250 millones de pesos, lo cual, bueno, ya habíamos anticipado en una reunión que habíamos mantenido toda la Junta de Administración, los vocales de la Junta de Administración, incluido el vocal gubernamental con el vicegobernador Pedro Pesati, sobre la situación de financiamiento de la obra social. Nos preocupaba, digo, esta situación en función de no caer, como algunas otras obras sociales provinciales, en que ese desfinanciamiento también recae sobre el trabajador, ¿no? Sobre que el trabajador tenga que hacer mayor aporte para subsanar este tipo de situaciones. Así que, bueno, ya lo habíamos anticipado hace un tiempo, no hemos tenido todavía una respuesta política de cómo se sale de esta situación, y bueno, ayer también planteamos este tema de manera conjunta, todos los sindicatos al presidente. La situación de los afiliados voluntarios, un tema y una posición que habíamos definido, ayer la ratificamos nuevamente. Para nosotros, primero tiene que darle respuesta la obra social a los afiliados que tienen, que digamos de manera solidaria sostenemos la obra social, que somos los trabajadores. Tenemos que rediscutir la cuestión de funcionamiento interno para después ver si se incorporan o no nuevos afiliados más voluntarios, más allá de que la ley, de hecho, establece la posibilidad de incorporar afiliados voluntarios. Pero una cosa es la afiliación de manera independiente, de manera individual, y otra muy distinta la resolución que se había tomado de manera política de incorporar un cierto sector que obviamente no responde al funcionamiento de la obra social. Bueno, esos son algunos de los puntos que habíamos remarcado. Nos parecía importante como sindicatos, que más allá de que ya lo habíamos anticipado en reuniones anteriores como miembros de la Junta de Administración, como vocales de la Junta de Administración, el presidente del IPROS escuchara directamente de parte de todos los sindicatos que intervienen en el Consejo Asesor este posicionamiento. Así que bueno, el compañero Omar Picio, no sé por ahí agregar algo más. Vamos a escuchar a Omar Picio, vocal por UPC. Este tipo de reuniones, sobre todo porque hay un ámbito en el que nosotros tenemos que rendir cuenta como integrantes de la Junta de Administración, y es precisamente este Consejo Asesor que se reúne en el marco de la Secretaría de Trabajo. Yo diría no llamarnos la atención solamente no solamente porque estamos rindiendo cuentas, sino porque la preocupación viene por cada uno de los gremios que tienen relación con el ámbito público. Y sobre todo cuando ocurren estas cosas que han ocurrido en estos últimos días, de enterarnos por el diario que algunas de las corporaciones todas tienen el mismo comportamiento, o sea, se ponen de acuerdo, que alguna de las corporaciones nos corta el servicio por falta de pago, y lo ponen de esta forma. Después corrigieron este tema, se logró con una reunión con el presidente alcanzar un plazo de 15 días que vence justamente el 15 de octubre. Por eso es que el comentario es que han rectificado o ratificado la intención de cortar el servicio en caso de que no se elaboren nuevamente los convenios. ¿A qué estado se refiere concretamente? Al Colegio Médico Zona Atlántica, que es el que nos ha cortado el servicio o que amagó cortarnos el servicio. En realidad es imperioso, es preocupación del presidente volver a insistir sobre la conformación de los nuevos contratos con los prestadores, y se me ocurre a mí que lo estamos resolviendo en la medida de lo posible durante el transcurso de la semana siguiente. Sí nos preocupa un poco esta especie de intención que tienen desde el Poder Ejecutivo de atender estas demandas tan fuertes que hacen, porque justamente nos impone a nosotros la imperiosa necesidad de cuidar los recursos de el IPROS. Fundamental esto sobre la base de decir que estamos con una fuerte intención de proteger al actual presidente recientemente nombrado de estos embates, porque sabemos que los compromisos son fuertes y que él necesita justamente la colaboración de la Junta de Administración para lograr su cometido. Y si no, tendremos que volver a insistir en que no estamos pudiendo manejar esta historia. ¿Ustedes están completamente en desacuerdo con el pedido que está haciendo el Colegio Médico o consideran que un aumento debe haber? No, nosotros hemos planteado que los ajustes en cuanto a los valores se discutieron en el mes de marzo-abril, se establecieron en transcurso del año y se presupuestaron en función de eso, y nos parece que hay que discutir valores en función del próximo año, en función de readecuar estas cuestiones que nos preocupó, y ayer se lo manifestamos al presidente, ¿no? De decir, esto ya estaba pautado, habíamos acordado que a partir de julio se discutía otras cosas, cuando en realidad en la reunión que hicimos con la Junta jamás habló de esta situación. Digo, estas son las cosas que sí preocupan, digo, porque convengamos, el funcionamiento del IPROS es con el aporte de los trabajadores. El aporte de los trabajadores es en función del salario que tiene, y el salario se acuerda en función de lo establecido en cada uno de los ámbitos, en el caso nuestro en la paritaria de docente, y establece una serie de ingresos que garantizan el funcionamiento de la obra social. Para nosotros vamos a defender los recursos que tiene la obra social, porque es defender la plata de los trabajadores, y en ese sentido sí, entendemos que sí hay que rediscutir convenios prestacionales sobre valores que no están siendo de manera acorde o igualitarios en toda la provincia, entendemos ese reclamo y se van a discutir en ese sentido, pero queremos también que sean con las reglas claras, queremos discutir también qué tipo de prestaciones, la calidad de la prestación. Hay una realidad, y ustedes también lo escucharán muchas veces, cuando uno va y va a pedir un turno al médico, si decís que sos de IPROS, si tenés IPROS, el turno lo tenés para 20 días, y si lo pagás, te atienden enseguida. Entonces hay una realidad que tenemos que, me parece, discutir entre todos. Los valores de la prestación, pero también la calidad de la prestación. Entonces, cuando le planteamos dentro del marco de la Junta con el presidente, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos discutir absolutamente todo. ¿Cómo se maneja la administración de la obra social? Vamos a acompañar este proceso, pero también queremos discutir qué tipo de prestaciones queremos. Queremos trabajar en prevención, uno de los temas que planteamos tiene que ver con esto, ¿no? Con cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con paradigma de la salud, que hasta el momento no se han estado discutiendo, y que por primera vez, y ayer lo reconocían los compañeros del sindicato, digo, como un gesto también de madurez, estábamos todos juntos, los sindicatos, más allá de la pertenencia a las centrales que pertenezcamos, plantear lo mismo, ¿no? La necesidad de discutir y defender la obra social.